Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 19 de julio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles está con nosotros la mañana de hoy. Uy, que tiene una energía tan livianita, tan bonita. Edwin Queco Hernández, qué rico estar con Queco hoy, qué gustazo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy. Así, la abrimos suavecito y bonito, así, ¿no? Poético, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que existen en este universo para todas y todos ustedes. Y abrimos con la canción Eclipse de Mar, de Joaquín Sabina, ¿no? Esta es una canción muy graciosa, muy bonita, ¿no? Que dice que, bueno, todo lo que uno ve en el diario, ¿no? Que si fusila mañana Jesús de Judea, que si el agujero de ozono, que si agarraron un cargamento de coca, y sin embargo no habla de esas pequeñas historias cotidianas que vivimos todos los, todas las personas, ¿no? No habla de ti, no habla de mí, no habla de nosotros, sencillamente habla de hechos espectaculares, hechos que venden, porque para la prensa, para la radio, para la televisión, las informaciones son mercancía y también, por supuesto, son armas de penetración ideológica. Entonces vemos situaciones como, por ejemplo, en España y México, donde tienen una política neoliberal, dos que le hacen, en Estados Unidos también, que le dan prioridad en la televisión, por ejemplo, le dan prioridad a programas tipo talk show o reality show. Entonces ahí tenemos, ahí está, que mi mamá se saca las horquetillas y se las hinca en las nalgas a mi papá. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos a señorita Laura, a Judy Gray, a la mardita, como dice ella, ese mardito, ese malandro de la Nancy Álvarez y un poco de gente que, bueno, que lo que hacen es hacer un circo con supuestas miserias humanas, ¿no? Porque muchos de esos casos son hasta inventados. También está que si el reality show, entonces, bueno, aquí tenemos a 10 mamacitas peleándose por el soltero codiciado. Y tú ves cómo se agarran a taconazos la una con las otras y cada una se pone más mamazonga y más regalada para que el soltero codiciado de Bachelor se case con ella. Vemos entonces cómo van embruteciendo a las personas a través de los medios de comunicación. Y borrando también la memoria histórica, fíjense ustedes que, bueno, Japón, la tierra del anime, la tierra de la señorita Cometa, que en estos días un amigo me mandó un enlace y me fajé a ver los primeros episodios de la señorita Cometa. Cómo fue que la señorita Cometa llegó a la tierra, cómo llegó a casa de Koji y Takeshi, y de verdad que es una serie muy linda, muy fresca, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, vemos que con esta política de los medios de comunicación en Japón, hay gente que cree que fueron los rusos los que lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Lo que es la penetración cultural. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos también cómo el diario agarra y se faja a hablar que si Messi, que si va preso, que si no se va preso, pero no habla, por ejemplo, en el caso de España, de los desahucios. Aquí en Venezuela ocurren cosas buenas y la llamada prensa independiente no te habla de las cosas buenas, sino que más bien hace una fiesta y fomenta que la gente vaya a ser atracada en Cúcuta, a comprar productos venezolanos, 100 bolívares más baratos que como los venden los bachaqueros, por el amor de Dios. Y bueno, y si hablamos también de la prensa oficial, pues publica lo bueno, pero para la prensa oficial parece que el hecho de las colas es algo abstracto o la inflación galopante es algo abstracto. Entonces pienso que hay que reflexionar sobre cómo se están manejando los medios de comunicación aquí en el país. No tenemos, por ejemplo, y una crítica constructiva desde el sector oficial. Aplaudo, está bien, el Congreso de la Patria de Comunicación y el con invitados internacionales, está bien, pero señores, vamos a sacudirnos un poquito el ego y el estrellato, porque mientras se estaba llevando un Congreso de la Patria, los animales de Cantebé y Movilnet lanzaron tremendo madrugonazo con el aumento de las tarifas del AVA, que puede que sean justificadas, pero que han sido muy mal recibidas por la población por falta de información. ¿Por qué? Ah, porque un periodista o alguien de derecha se metió en la página web, buscó las tarifas y dijo, ¡ay, chiquitico, va a haber un aumento a partir de agosto! ¡Caramba! debieron, me parece, que en vez de tanto Congreso de la Patria, hablando y disertando sobre a ver cómo vamos a hacer una mejor política comunicacional, debieron haber preparado una campaña similar a la del aumento de la gasolina y que el pueblo estuviera informado de las razones de ese aumento. Entonces, bueno, aquí también una crítica constructiva al sector oficial, que yo sé que yo no soy santo de la devoción de algunos allá, al sector oficial, para que en vez de hablar de tengan confianza, hagamos buena, haremos buena comunicación, que ay, qué intelectual y qué maravilloso somos, no vale. Llénense un poquitico de pueblo y sientan los bolsillos adoloridos del pueblo. Y también que si estamos en una guerra no convencional, caramba, lo que hizo CanTV con el servicio ABA, bastante que le está jugando es al enemigo, independientemente de lo justificado que esté el aumento. Primero, no es el momento. Y segundo, debieron haber informado a la gente. No puede ser que por terceros la sociedad se entere. Por un lado, uno comunica, y a todas estas esperando una explicación oficial de CanTV, porque lo que ha circulado como explicación, pues nuestro compañero Luigino Bracci, aplicando la lógica elemental, dijo, bueno, señores, está pasando esto. Lo hago yo, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que estamos dando en unas explicaciones en una pequeña emisora de radio que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y donde prácticamente estamos trabajando con las uñas, con todo el amor del mundo, pero con las uñas? Entonces vamos a agarrar todos esos recursos técnicos y ese recurso humano y esos cerebros tan brillantes y vamos de verdad, hacemos un llamado a hacer una verdadera comunicación efectiva. Ay, ay, ay, Joaquín Sabina, eclipse de mar. Y bueno, hablemos de cosas de las que la prensa privada no habla. Y una de ellas es que 105 nuevas unidades productivas fueron incorporadas a la gran misión Abastecimiento Soberano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó la noche de este lunes que 105 unidades productivas agroalimentarias se han incorporado a la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Durante una reunión con la vicepresidencia económica en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado detalló hay 77 plantas privadas, 28 son públicas y la meta es llegar a 600 de manera progresiva. Destacó la necesidad de detectar los problemas y resolverlos con la metodología de activación de la capacidad productiva y el nuevo esquema distributivo aguas abajo para que los productos que tanto le cuesta al país hacerlos no se vayan al contrabando de extracción y al bachaquerismo. El presidente indicó que se trata de mantener el control de un nuevo proceso distributivo y comercializador de esos productos que necesita el pueblo. Vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar la paz, el derecho a la prosperidad y se gana en este frente fundamental, que es el frente económico que hay que estabilizar, que hay que fortalecer, precisó. Sentenció que Venezuela es un país de hombres y mujeres con dignidad, con ganas de trabajar, con capacidad, con inteligencia y sabiduría. Dijo que en cada unidad productiva están todas las autoridades, el liderazgo del Estado y los líderes sociales para coordinar todos los detalles. El mandatario nacional explicó que la gran misión Abastecimiento Seguro debe avanzar en la solución específica de los problemas con los planes nacionales de producción específicos por plantas y de importación complementaria, como se viene haciendo. Resaltó que en el mes de julio va a ser el mejor mes del año en materia de importaciones complementarias de materia prima y productos para el país. Venezuela tiene que llegar al punto que se libere las importaciones de productos y que todo se produzca acá, precisó. Hizo también el presidente un llamado al sector privado, público y a la clase obrera para sustituir la dependencia de productos que se pudieran elaborar en Venezuela. Por otro lado, buena noticia, Venezuela recibirá 4.150 toneladas de atún durante los próximos 30 días. Este lunes se fiscaliza el desembarque de 1.350 toneladas de atún, aproximadamente 1.350.000 kilogramos a puertos de Sucre en Cumaná como parte de las labores de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El cargamento proviene del Océano Pacífico, zona pesquera donde abunda el atún aleta amarilla. El 50% del pescado capturado es de aprovechamiento para consumo humano y el 30% para consumo animal a través de la harina de pescado. Este desembarque es resultado resultado de la mesa pesquera y acuícola activada a través del motor agroalimentario de la Agenda Económica Bolivariana y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela. Ángel Belisario, ministro de Pesca y Acuicultura, señaló que el próximo 15 de agosto el buque pesquero Don Francisco tocará puerto con 900 toneladas adicionales y que en menos de un mes el país recibirá 4.150 toneladas de atún para ser procesado en empresas públicas y privadas del oriente del país. La gran misión Abastecimiento Soberano que implementa el gobierno bolivariano desde la semana pasada implementa además la supervisión directa de la producción, importación y distribución de alimentos, por lo que se espera que estos productos no sucumban a los efectos de la inflación. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz destacó en transmisión de Venezolana de Televisión que la llegada de este cargamento se inscribe en el motor agroalimentario de la Agenda Económica Bolivariana y la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro para llevarle el alimento al pueblo. Nosotros, con esta gran misión, debemos garantizar la gobernabilidad de cada uno de los procesos, tanto productivos como distributivos. Está llegando una carga importante y es vital tener el control de la distribución de cada uno de los productos que llegan al país por los puertos, comentó desde la capital del estado Sucre. Bueno, el presidente Maduro también designó a los jefes de los 7 vértices que conforman la gran misión Abastecimiento Soberano. Ya va que estoy abriendo aquí la nota, ¿no? Caramba, pero ¿cómo se tarda esto en abrir, ¿no? Bueno, salió en Gaceta Oficial, me parece excelente esta medida, salió en Gaceta Oficial la prohibición del uso de celulares y la internet en los centros penitenciarios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que a través de los teléfonos celulares y de la internet se han eso no es secreto para nadie, se han cometido cantidad de delitos, como secuestros virtuales. Gente desde los penales que conseguían bases de datos y llamaban a personas y les decían te tengo a tu hijo secuestrado, así que deposítame a través de tarjetas telefónicas tanto dinero. Mira, de hecho, conozco personas que han sido víctimas de este tipo de secuestro y una vez trataron de meternos ese gato por liebre al que era mi esposo y a mí, que lo llamaron por teléfono y le dijeron, mira, nosotros tenemos a tu hijo, tiene deudas de juego y no sé cuánto, y te tenemos a tu hijo retenido y esto y lo otro. Y la verdad que ni mi esposo ni yo teníamos hijos, ¿entiendes? Entonces no caímos, pero todo el mundo está clarito que estas personas, o sea, que existen bandas delictivas que operan a través de los teléfonos celulares y del internet. Tampoco es secreto para nadie que gran parte de los teléfonos que se roban en las unidades de transporte van a parar a los penales. En Estados Unidos, los presos no tienen derecho a uso de celulares, por ejemplo. En Estados Unidos, la cosa es tan férrea que hasta el correo, porque ellos escriben carticas, y el correo es leído por parte de la gente del penal. Eso no quiere decir, bueno, ellos pueden recibir su visita, que se manejen con telefonito público, pero bueno, señores, me parece maravilloso esta medida que salió hoy en Gaceta Oficial. Bueno, un día como hoy, hay que decirlo, triunfó la Revolución Nicaragüense. Un abrazo a nuestro pueblo hermano. Mira, les recomiendo que investiguen sobre la Revolución Nicaragüense. Es realmente apasionante y me parece que es una historia muy semejante a la que estamos viviendo acá en Venezuela, ¿no? Quizás la diferencia sea que ellos tuvieron una dictadura sangrienta representada por Anastasio Somoza. Bueno, al estar tan cerquita de los Estados Unidos, sufrieron de cualquier cantidad de invasiones. Incluso hubo una invasión filibustera. Hubo un gringo que los invadió. Bueno, mira, es que es apasionante la historia de Nicaragua. ¿Pero qué pasó con la Revolución Sandinista? Tuvo muchos logros rápidos, igual que la Revolución Bolivariana, tuvo el apoyo y la simpatía del mundo. Vemos como un país que tenía altas tasas de analfabetismo en tiempo récord alfabetizaron, en tiempo récord popularizaron la salud y la extendieron a toda Nicaragua. Empezó a crecer la economía y como a los gringos eso no les convenía, pues por supuesto que empezaron a sabotear. Entre los sabotajes que hicieron, por ejemplo, fue la venta de drogas y el utilizar dólares para pagarle. Para pagarle a la contra nicaragüense, ¿no? Que eran grupos mercenarios como paramilitares pagados por los Estados Unidos para que desestabilizaran a Nicaragua. Vemos cómo se le fue aplicando también un bloqueo económico a la revolución nicaragüense, se fue difamando a la revolución nicaragüense. Y bueno, y el financiamiento de la contra hizo que se desatara en Nicaragua una verdadera una guerra civil entre el ejército sandinista y las bandas de mercenarios. Esa guerra hizo que, bueno, si los mercenarios utilizaban financiamiento del narcotráfico, pues mira, señores, hay que decirlo, también en Nicaragua hicieron pactos, porque la droga era la que mandaba en aquella época, pues bueno, hicieron pactos también con Pablo Escobar Gaviria, que bueno, mira, tú no facilitas divisas, porque estamos bloqueados y necesitamos divisas, y nosotros dejamos que aterricen tus aviones acá. O sea, dejaron que Nicaragua fuera lugar de paso, que estuvo correcto, que no fue correcto. Bueno, estamos hablando de una situación de guerra, ¿no? Esta parte de la historia los revolucionarios no lo cuentan, pero mira, señores, el dinero de Pablo Escobar salpicó a tirios y a troyanos, a tutti limundachi. Bueno, aparte de eso, la guerra se va recrudeciendo porque era más el financiamiento que tenía la contra y por el servicio militar obligatorio las madres nicaragüenses pues tenían que enviar a sus hijos cada vez más jóvenes a la guerra. De hecho, se bajaron la edad de 18 a 16 años. La gente estuvo resistiendo, pero algo que hizo implosionar la revolución es que pudiera haber sido, o sea, no lo negamos, Daniel Ortega, su esposa, que ahora no me acuerdo su nombre, y eso que aparece por todos lados, Ernesto Cardenal, personas de alto sentido moral, pero los hermanitos de Daniel Ortega eran corruptillos y se empezaron a meter los adecos nicaragüenses, y entonces llegó un momento que la gente dijo, bueno, vale, esto, o sea, la guerra nos está matando, estamos mandando a nuestros hijos a la guerra, nosotros queremos vivir en paz, estamos viviendo un bloqueo terrible, que sabemos que es bloqueo, pero caramba, ¿pero para qué? ¿Para tener toda una casta de corruptos implosionando al país? Entonces, bueno, si aparece una viuda de Peace and Love que representaba un cambio, que fue Violeta Chamorro, terminó ganando unas elecciones Violeta Chamorro por el desgaste de la sociedad nicaragüense, por la guerra, por el bloqueo, por la corrupción dentro de las instituciones, y les cayó su bañito neoliberal y de derecha. Pero el pueblo reaccionó. Sale el comandante Chávez, el sandinismo renace y se volvió a levantar la revolución sandinista más fuerte, más sólida y más de avanzada que nunca. De verdad que desde aquí, y vemos, ¿no?, cómo el Nicaragua ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ha ido avanzando y su pueblo está firme y su pueblo está consciente de la historia, consciente de lo que pasó. Tuvieron que pasar por su bañito neoliberal para dos cosas. Primero, para ellos crecer y darse cuenta que la vía es el socialismo y la revolución. Y por el otro lado, también para que los sandinistas se reevaluaran y corrigieran el rumbo. Ahora, esto de renacimiento hubiera sido posible si no hubiera sido un Hugo Chávez, si no hubiera habido un Hugo Chávez, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿No? De todos modos, me parece que nosotros no sería una opción para Venezuela jugar al experimento nicaragüense de, ay, bueno, vamos a darnos un bañito de derecha, porque pienso que las consecuencias serían catastróficas y que nuestra derecha tiene un nivel de fascismo y de odio, y tiene tanto odio y hambre atrasada. Pero estamos hablando de los cuatro oligarcas de Nicaragua, aquí estamos hablando de toda una casta, de toda una derecha nacional e internacional, somos un país petrolero. Pues me parece que ese experimento de vamos a votarle a la derecha a ver qué pasa, no creo que nos recuperemos tan rápido como lo hizo Nicaragua, la verdad. Voy a ser sincera. Son las 10 y 26 minutos y felicitando al pueblo de Nicaragua, que también el gobierno de Venezuela les dio sus felicitaciones. Nos vamos con este bonito tema de Carlos Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo sencillo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan.

de mi tierra, nación de mi corazón. Llevo la música en mis venas con una sola misión: representar a mi bandera con orgullo y bendición, defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza, y no queremos tristeza. Por la paz de nuestros hijos transitamos el camino, nuestros viejos y mujeres, esto es por ti, campesino. Tres colores, ocho estrellas, un escudo más un canto, mil historias que contar en las voces de tanto, que se sienten orgullosos del país que nos desvela, de la música de barrio, República Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Hey, Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Brino. No, no, no, no. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Brino. No, no, no, no, no. Desde lo más criollo del mapa, desde la República, man, campesino rap. Diez, 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a De La República y Campesinos Rap, Viva Venezuela, muy buena versión de Viva Venezuela, de verdad que sí. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, ¿no? Bueno, de entre las informaciones, muy bueno el programa, de verdad, y las preguntas no fueron nada complacientes. Muy bueno el programa, 7 preguntas con de Ernesto Villegas, con el ministro Jesús Farías, ¿no? El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, quien aseguró que actualmente existe un arribo muy importante de insumos para la producción y el reimpulso industrial necesario para superar los problemas de desabastecimiento que atraviesa el país, pero expresó que lo peor de la crisis ya fue superado. Sí, bueno, es que eso era lo que se estimaba. O sea, el gobierno, el Estado sabía que estos primeros 6 meses iban a ser fuertes y que empezaríamos a ver los resultados a partir del mes de julio, ¿no? Farías señaló que hay una situación muy delicada en términos de desabastecimiento y de presiones especulativas. Y ante esa situación, el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro ha diseñado una estrategia que se ha venido concretando y será fundamental para la recuperación económica en los próximos 6 meses. Explicó que se estará aplicando políticas socialistas en algunos espacios muy importantes, pero a su juicio todavía tenemos la misma sociedad y la misma economía capitalista, rentista, dependiente, subdesarrollada. La gran tarea de este proyecto histórico es superar esas graves deficiencias y encauzar a la nación hacia un rumbo distinto. Destacó que la política cambiaria es muy importante y también constituye un estímulo para la producción nacional para competir contra las importaciones y promover las exportaciones. Estamos superando precios que ni siquiera cubren los costos, de tal manera que los precios sirven para estimular la producción y también para luchar contra la especulación, manifestó. El titular de la cartera de Comercio Exterior enfatizó que la economía se mueve en función de las expectativas, y si los medios de comunicación incorporan elementos que distorsionan estas expectativas, la economía se ve seriamente afectada. Bueno, hablamos cuando el dólar today, hablamos de dólar today, estamos hablando de lo que llaman cesta petare, que es que ya la economía del país, y lo decía el mismo Jesús Farías, ya ni siquiera se rige por dólar today, que con el dólar dicón quedó estancado. Dólar today bajó, se recuperó un poquito y está estancado. Es más, ha subido más el DICOM, que es el oficial, que el mismo Dólar Today. Pero es que ya los comerciantes, ya los tips, ya los que marcan los precios aquí en Venezuela, son las mafias bachaqueras. Es una cosa impresionante, y estos son elementos, porque la economía venezolana, lamentablemente, Venezuela siempre ha sido un país de especuladores y de usureros, vamos a estar claros. Y la economía venezolana es altamente especulativa. Y tenemos como ahora la cesta petare es la que te marca los precios de todo, ¿no? Me pareció bien interesante eso que le estaba diciendo, y algo que dijo, pues estamos caminando Pero espero que, bueno, que el momento, porque dijo, eso llega. Pero me parece que, por favor, que se pongan pilas los que manejan las comunicaciones en el Estado para ir preparando al pueblo a través de campaña y a través de cosas, ir tumbando mitos sobre lo que es la unificación cambiaria. Que eso es algo que estamos pidiendo todos. Es necesario, porque es muy difícil establecer los costos, cuánto ganamos y cuánto gastamos. No podemos establecerlo si no tenemos ni idea en cuánto está cotizado el bolívar, porque tenemos el subsidiado 10 bolívares, tenemos el DICON en 650, que debería ser la referencia, está el dólar today y está el dólar petare, a través de los fulanos bachaqueros. Entonces, señores, o sea, yo pienso que es necesaria. Y algo que dijo Jesús Faría en esta entrevista, que insisto, fue interesantísima, algo que dijo él es que en un principio la unificación cambiaria va a impactar y puede que haga que se disparen un poco los precios, que suban un poco los precios, pero traerá también como consecuencia que el dólar especulativo, el dólar paralelo, baje y que después de una alza los precios empiecen a estabilizarse y empiecen a bajar, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que esperamos los frutos de los próximos 6 meses y vamos a tenerlo claro. No sé si será este año, no sabemos si será este año, pero yo no creo, es una especulación mía, que pase de 6, 7 meses, si no es este año, es a principios del año que viene, pero la unificación cambiaria viene y en lo personal pienso que eso es algo necesario para estabilizar la economía, ¿no? Decía Jesús Faría que se mantenían las tres bandas en cierta forma, pues como para ir dándole, ¿no? Dando precios o dando ayudas que favorezcan a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios que quieran ir desarrollando, que quieran ir trabajando, ¿no? Para dar mejores oportunidades. Pero bueno, señores, por ahí viene, ya lo saben, la unificación cambiaria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada. Ajá, ¿con quién hablo? Antonio Yepes. Hola, Antonio, ¿cómo te ha ido? Bueno, bastante bien. Importante el tema que estás tratando, Enza. Uh-huh. Pero fíjate que hay un detalle, mira. Fíjate que los alimentos que son producidos acá en el país, uh-huh, y las medicinas que no son producidas acá están subsidiadas por un dólar a 10 bolívares, ¿verdad? Uh-huh. Y la materia prima, por supuesto que también es para la elaboración, uh-huh, de los alimentos y de las medicinas también es traída a dólar a 10 bolívares. Uh-huh. Pero también te digo, ¿cómo es posible que entonces aquí los comerciantes nos estén vendiendo a nosotros todos esos productos a dólar today? A dólar petare, que es peor todavía. Entonces, imagínate tú, ¿quién nos explica a nosotros eso? ¿Quién nos aclara eso? Porque si yo te doy un dólar a 10 bolívares para que tú me traigas, oye, mira, por lo menos véndemelo en 20 bolívares, claro, pero no me lo vendas, por favor, no me lo vendas en 1000 bolívares. O sea, fíjate, uh-huh, que un kilo de caraota, 5000 bolívares, 3000 bolívares por barrio. Uh-huh. El kilo de azúcar, esa, yo lo compré hace 15 días, que conseguí 2 kilos de azúcar y cada kilo me salió 60 bolívares. Y lo volví a comprar ayer y está en 390 bolívares un kilo de azúcar. Exacto. Entonces, cónchale, de verdad que por los ministros, los economistas expliquen por qué si para un kilo de caraota hay un dólar a 10 bolívares, vas a vender en 5000 bolívares. Uh-huh. O sea, que expliquen eso y lo de las medicinas ni hablar, esas. Claro, claro. Pero fíjate una cosa, Antonio, yo te recomiendo que veas la entrevista, porque bastante que lo explicó y no hay que ser economista para explicarlo. Se importan a 10 bolívares, pero resulta que tenemos una complicidad entre que se destapó el rollo de los bolipuertos, entre funcionarios que reciben, entre funcionarios en las instituciones del Estado, empresarios y mafias bachaqueras que desvían los productos y a través de las diferentes revendas y a través de las diferentes pasos en el mercado, pues eso le va subiendo los precios, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, antes un genérico producido en Venezuela te costaba 4 bolívares, ya te lo subieron y está un poquito, no, pero esto no es cadena, ¿o sí? Sí, mira, cuando son las 10:47 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, que el presidente Nicolás Maduro pues se encuentra en los actos fúnebres del alcalde del municipio Arbelo Torrealba, en Sabaneta de Barinas, el alcalde Aníbal Chávez. por aquellos años 90 que nos tocó recorrer junto a nuestro gigante, comandante de pueblos, ese duro desierto de persecuciones, de soledad, de búsquedas del camino de la patria, por allá en los años 94, 95, donde también conocimos a estos buenos hombres, nuestro camarada Adán Coromoto Chávez, Argenis Chávez, y luego Aníbal, Nacho, Adelis. Por allá también conocimos en las calles de Venezuela, forjando círculos bolivarianos entre el 92, 93, al maestro, recorriendo pueblos, ciudades, despertando conciencias, a doña Elena, defendiendo la dignidad de los soldados revolucionarios que habían salido a dar su voz y hacer el sacrificio por todos. Siempre es doloroso despedir a un familiar, a un compañero, un amigo. Y siempre es más doloroso despedir a un camarada, a un luchador, a un hombre comprometido, a un hombre que representa valores. Y el primero de todos, sin lugar a duda, la lealtad absoluta y suprema al ideal, a la moral y al legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Desde la primera hora del 4 de febrero de 1992 hasta su última hora, en estos días de julio en que se despidió, lo único que hizo fue ser leal al despertar, al descubrimiento que vivimos todos aquel 4 de febrero, aquella madrugada. Todas las veces que nos veíamos desde aquel día tan duro, 5 de marzo del 2013, tengo que decirlo desde mi corazón, lo único que recibí de él fue comprensión, apoyo, ánimo, afecto. En las peores horas y en los primeros momentos siempre, sabiendo lo duro de la tarea que nos toca a todos, en todas las coordinaciones, reuniones que normalmente hacemos para atender los distintos planes, asuntos, misiones, en medio de estas circunstancias tan duras de la agresión imperialista, de la guerra económica, de la guerra no convencional. Aníbal siempre fue, además, deben saberlo, de mi propio testimonio, Aníbal fue el primero en el combate. Aníbal fue hombre de vanguardia. Y cuando despidió su vida, la despidió siendo hombre de vanguardia, de lucha, de trabajo, de disciplina, de lealtad, sin vacilaciones, sin dudas de ningún tipo. Su moral nos llena de fuerza. Por eso tenemos que decir, desde el dolor de la despedida, Aníbal, hermano, donde quiera que esté, misión cumplida. Eres, has sido y eres ejemplo de lealtad al pueblo, al legado de Chávez, al derecho al futuro que tenemos. Todas y todos. Llegar a Sabaneta siempre para nosotros y ver este árbol centenario, ver sus calles, siempre recordar a nuestro comandante. Apenas entramos a las calles de Sabaneta hace unos minutos, el general en jefe, compañero Vladimir Padrino López, y yo y Cilia, nos vino el recuerdo imborrable de aquel primero de octubre del año 2012, recuerdan, de Sabaneta a Miraflores. Yo recuerdo en el camión encaramado al lado del comandante, y cómo recordaba cada cara de ustedes, cada sonrisa. Ahí está mi compadre tal, cuando aquí jugué pelota en tal año. Aquí está la tía tal, aquí está la pariente, aquí está la prima, aquí está el amigo. aquí está el hijo de no sé quién. Qué capacidad para amar, para sembrar amor. Y desde el amor sembrar los caminos que nos ha tocado recorrer. Siempre digo, para mis adentros, y siempre lo hago, doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta vida y haber conocido a hombres como Hugo Chávez. Y hoy doy gracias a Dios de haber conocido a un hombre como Aníbal José Chávez Frías y de haber disfrutado de su amistad, de su apoyo, de su aliento, de su lealtad. Y poder decir ahora, en esta despedida, por ahora, poder decirle al pueblo de Sabaneta de Barinas, a sus familiares, a la querida familia Chávez Frías, que tanto le ha dado a esta tierra y a nuestra patria, en medio de circunstancias tan complejas y difíciles de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, decirle que hay que andar por el mismo camino. La ruta es la misma, de Sabaneta a Miraflores. Es la misma ruta de despertar las conciencias todos los días, de construir entre todos las soluciones a los problemas que tenemos, de articular el amor para que se convierta en acción, y hoy articular el dolor, hermanos y hermanas, para que el dolor y el amor se siga convirtiendo en vida, en acción. Dijo Adam, Argeni, Adeli, Nacho, dijo el comandante Arquimiro Gabaldón, hace muchos años, en medio de circunstancias mucho más complejas y difíciles de la guerra que le tocó vivir, como poeta que era, dijo: nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Y así vamos nosotros, con los dolores, con los padeceres, con los recuerdos, con la nostalgia, pero también con el compromiso con estos hombres que supieron ser de una sola pieza, de un solo valor, la lealtad absoluta. Y vamos diciendo con estos hombres, sigamos siendo la alegría, la vida, la creación en lucha permanente contra la tristeza y la muerte. La muerte no existe si todos asumimos el espíritu del que despedimos y seguimos viviendo por ellos y haciendo por ellos y amando por ellos y creando por ellos. Es el gran reto que hemos aprendido, es la gran escuela que nos ha quedado de todos estos años. Cuando vivimos momentos como estos de sorpresas y dolores, decimos: ha valido la pena toda la lucha y vale la pena continuar. Unamos fuerte nuestras manos, nuestros corazones, y despidamos a este hombre que fue digno representante de una familia que sin lugar a dudas le ha dado a nuestra patria lo más grande, su redentor, Hugo Chávez Frías, y que tiene mucho que darle todavía a nuestra patria. Familia Chávez Frías, reciban de todo el pueblo venezolano un abrazo de amor, de condolencia, de compañía y de compromiso. Y con la voz de todo un pueblo, digámosle: Aníbal, Aníbal, hasta la victoria siempre, hermano. Que Dios te bendiga. Viviremos y venceremos por ellos y por siempre. Y venceremos por ellos y por siempre. Y venceremos por ellos y por siempre. Por ellos y por siempre. Por ellos y por siempre. Por ellos y por siempre. Escuchamos entonces palabras, sentidas palabras del presidente Nicolás Maduro en el acto, ¿no?, en las exequias fúnebres, en el velorio de el alcalde del municipio Alberto Alberto Torrealba del estado Barinas, Aníbal Chávez, quien también, también hermano, uno de los hermanos del comandante Hugo Chávez Frías, de verdad. Bueno, y estamos viendo doña Elena destrozada, de verdad, me da un dolor esa señora, es muy duro. Es muy duro pasar por, ya es la muerte del tercer hijo, ¿no?, que tiene que enfrentar, ¿no? Uno, mi tocayo Enzo, que murió siendo bebé, Hugo Chávez y ahora Aníbal. Es muy duro. Lo normal es que los padres se vayan primero. Desde acá, de verdad, toda nuestra solidaridad a la familia Chávez Frías y en especial a estos padres que están pasando otra vez por el trance y por el dolor de perder un hijo. Y perder un hijo de esta forma tan absurda. O sea, por una carne, o sea, una carne, un pollo, un huevo, un alimento contaminado con salmonela. Un alimento mal cocido, ¿no? Mal cocinado. Realmente es doloroso, es absurdo y es doloroso. Y bueno, desde acá, pues todas nuestras palabras de aliento. Son las 10:59 minutos. Vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de La Ventana. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Las 10:59 minutos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra náguara y su significado es... Expresión originaria del estado Lara que denota asombro o exclamación ante una noticia o suceso. Escuchémosla en una oración. Náguara, si está grande el sobrino. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Toda la movida sentida en la radio. En La Taguara Latina. Los grupos del momento. Las bandas del recuerdo. Quédate en la radio. Quédate con nosotros. La Taguara Latina. Todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. Sobre el uso eficiente de la energía eléctrica. Recuerda desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos en la historia. 19 de julio de 1898, nace en Caracas el dirigente comunista Gustavo Machado. Miembro de una familia de la alta burguesía caraqueña, Machado ingresó en la política prácticamente en la infancia. A los 14 años, ya era el más joven de los presos políticos de Gómez en La Rotunda. Más tarde, sale al exilio y reside en Francia, donde completa sus estudios de derecho e ingresa en el Partido Comunista Francés. En los años del exilio, desarrolla una vasta acción política en los medios revolucionarios internacionales. Entre otras actividades, concurrió al famoso Congreso Antiimperialista de Bruselas y en 1926 fundó en México, junto con Salvador de la Plaza, el Partido Revolucionario Venezolano. Se le verá en las Segovias, al lado de Augusto César Sandino, y en 1929, en extraña alianza con el aventurero Rafael Simón Urbina, él y el escritor Miguel Otero Silva tomaron por asalto la isla holandesa de Curazao y desde allí invadieron a Venezuela por las costas de Falcón, en fracasada expedición para liberar a Venezuela de la

11, 10 minutos de la mañana, escuchamos a Edwin Hawkins Singer, Oh Happy Day. Bueno, y leemos participación a través de las redes sociales. No, desde aquí le mandamos un beso gigante a Juan Mar Torano, quien hace estos días más felices en sintonía de esta tremenda ventana con mi hermosa y respetable camarada. Dice Mario de Jesús Pérez, esto de entender que sigue la corrupción en la frontera y la vulnerabilidad en el territorio y sus vigilantes. Mi saludo. Dice Juan Martorano, totalmente de acuerdo contigo, Tatisay, sobre lo del Ava de Cantebé. Dice Juan Guirola, seguimos alejados del sentir del pueblo, aumentamos servicios telefónicos sin esperar la opinión de los afectados, porque algunos funcionarios del gobierno se creen reyes y no se llenan de pueblo. La Cantebé debió comunicarse antes de aumentar. Esperemos que con las nuevas tarifas de Cantebé y Ava se mejore satisfactoriamente el servicio. Ojo con el TDA. No, ya el TDA lo aumentaron. Ya el TDA aumentaron y las razones para el aumento de las tarifas de ABA son las mismas que las del TDA, que esos son servicios que se cancelaban en dólar subsidiado y ahora, bueno, el dólar subsidiado solamente quedó para alimentos y comida, que son las áreas prioritarias. Yo prefiero mil veces comer a disfrutar de internet, eso lo tenemos todo claro. Y se está manejando con dólar DICOM, son servicios que se contratan afuera, ¿verdad? Y bueno, es a través del dólar DICOM y estamos hablando de un dólar a 600 y pico. Tomemos en cuenta la baja del precio del barril de petróleo, todavía tenemos menos divisa y a las que tenemos hay que darle prioridad a alimentos y medicina. O sea, es entendible. Pero vamos a estar claros, el momento es inoportuno, no se informó, es algo así como una especie de madrugonazo. Para este tipo de medidas debieron haber hecho algún tipo de campaña, preparar a la población, porque no es que ya nosotros, ay, es que no queremos pagar, estemos renuentes a pagar más. El problema está en que como no se han estabilizado los precios, nos los suben todas las semanas, el sueldo no alcanza. Ya vamos a, o sea, ya muchos vamos a llegar a los niveles de los Estados Unidos, que para medio mantener un hogar vamos a necesitar 2 y 3 empleos. O sea, vamos a estar claros. Y no es porque los servicios estén caros, porque con las nuevas tarifas seguiremos disfrutando del internet más económico de América Latina y del mundo. El problema está es que los alimentos y las medicinas y los productos de primera necesidad están tan caros, ya sea porque hay gente que se lo compra bachaquero, cosa que yo no hago, o porque los sustitutos de esos productos están a precios tan especulativos. Estamos hablando de 1 kilo de zanahorias en 2.000 bolívares, 1 kilo de pimentón en 2.000 bolívares. Estamos hablando de esos niveles. Qué bueno que uno consigue la yuca barata, algo que te costaba 150 bolívares el kilo hace 5 meses. La yuca barata que yo conseguí en Quinta Crespo para darle de comer a los perros es 2 kilos por 1.000 bolos. Y la conseguí barata. Porque vete a cualquier supermercado que te clavan 800 bolos por 1 kilo de yuca, 800 y 900. Entonces, y si dijéramos que bueno, que las cosas están caras, pero se mantienen, pero es que no, te suban los precios de una forma brutal en cuestión de horas, de días. Entonces es una situación donde está todo el mundo con las nalgas en dos manos para poder comprar comida. Encima hay un aumento tan considerable. Hay un aumento tan considerable de las tarifas de internet. Oye, que vamos a estar claros, la gente no va a andar cantando, no va a salir como ahorita. ¡Oh, happy day! ¡Pagaremos más! ¡Oh, happy day! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Eso no quiere decir que, bueno, que no entendamos, porque somos un pueblo inteligente y podemos entender las razones. Pero esas razones que estamos dando aquí, en ningún momento las ha dado Jacqueline Faría, en ningún momento las ha dado un vocero oficial, ni siquiera Cantebé. Son cosas que uno, por lógica elemental, agarra y dice, no, mira, lo que está pasando es esto. Y los motivos para el aumento del ABA es esto. Y los motivos de la empresa privada para subir los servicios de telefonía y de internet es este. Pero una vocería oficial no la hay. Entonces, oye, vale, eso es algo que hay que resolver y yo no sé si lo habrán discutido o no en el Congreso de la Patria de Comunicación. Vocerías, el picar adelante, tal y como manejó la cosa Ava Cantebé. Da la impresión de que yo creo que ni la, pareciera que ni siquiera la misma Jacqueline Faría sabe. porque no creo, o sea, no creo que no haya tenido la visión de hacer un anuncio oficial dando las explicaciones, porque si había algo que tenía el comandante Chávez es que él nos podía dar las peores noticias, pero nos daba la cara y nos explicaba. Y nos explicaba con tanta convicción y con tanto argumento que todos lo aceptábamos y lo apoyábamos. ¿Cuántas señoras no rompieron sus muebles en abril de 2002 para cocinar por el sabotaje petrolero? Pero era porque el presidente explicaba qué era lo que estaba pasando y la gente lo apoyaba. Nosotros como pueblo, claro que sí. Bueno, mira, tenemos que apretarnos el cinturón. Estos son servicios que son en dólares y está bueno el dólar subsidiado. Vamos a darle prioridad a alimentos y comidas. Perfecto. Oye, vale, pero respétennos la cara. Denos una explicación oportuna. No nos den un madrugonazo, por favor. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. Enza, hablando sobre lo de la frontera con Colombia. Ajá. Lo del show ese que la gente está pasando. Sí, va. Eso es más show que otra cosa. Sí. O sea, ¿tú crees que yo me lanzo hasta Cúcuta para comprar las cosas 200 bolos más baratas? ¿Para eso me quedo en mi casa? ¿Para eso? ¿Más barata o más cara? Porque lo que se muestra es que las cosas están... No, lo que pasa es que lo más barato en comparación con el precio bachaquero aquí en Venezuela. Ah, pero son 100, okay. 200 bolívares más baratos, no vale la pena. Exacto. Entonces, bueno, la gente, eso se va como todo lo que hace la oposición. Uh-huh. Eso se vuelve... Puro show. Un mes más y ya... se le olvida a la gente. Bueno, igual que Colombia, ya montó, hay policías y pusieron unas barandas en el puente para pasar para Colombia. Uh-huh. Antes lo habían dejado abierto el primer día para que se vieran la foto, la magnitud de la gente así en Camboya pasando para Colombia. Pero yo me estoy recordando, Elsa, de cuando pasó lo del Táchira con los colombianos que... tenían ese barrio, que no me acuerdo el nombre, que pasaron gente que tenían casino, prostitución. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí. Que Santos dijo que él no tenía prioridad de sentarse en ese momento con Maduro, cuando Maduro estaba diciendo para conversar sobre la situación uh-huh. de los colombianos. Y él dijo, claramente lo recuerdo, que él dijo que él no tenía prioridad. Ahorita están entre la parte del gobierno de Colombia, quiere sentarse ahora con el gobierno de Venezuela para ver sobre la posibilidad de abrir la frontera. Esto la gente hay que tomarlo, y yo no sé cómo hacer, cómo toda la información les llegue, que nosotros los venezolanos nos hagamos sentir con eso. Eso tiene un cierre, y ese cierre se le fue acabando poquito a poquito todo lo que tenían allá de los venezolanos. Uh-huh. Se le fue acabando, sí, al momento la gente vio la parte del bachaqueo de la gasolina, porque era lo obvio, pero la comida, ellos tenían almacenado mucha comida de aquel lado, y entonces ahorita le está pegando. Yo vi un programa por Telesur donde aparece que tienen pocos cosas que darle para los venezolanos y para ellos, para subsistir, porque la misma gente colombiana no le compra a ellos por lo caro que es. Uh-huh. Es la gente de Venezuela que le compra por el bachaqueo que se llevan de aquí. Pero lo otro está en que ellos tienen una cantidad enorme de arroz, porque los productores colombianos están contentos con el cierre de la frontera con Venezuela, porque tienen que comprarle el arroz a ellos y no el arroz que bachaqueaban de aquí para allá. Entonces, resulta que quieren un paro de camiones, de camioneros, por varios días, tienen 40 y pico días de parado, y resulta que ellos están viendo afectado su comercio por esta situación. Ahora, Santos, si se quiere sentar con Maduro, para hablar sobre uh-huh. cómo es la posibilidad de abrir la frontera. Nosotros los venezolanos tenemos que enfrascarnos en que esta frontera no puede ser abierta, aunque nosotros sabemos que siguen pasando alimentos, que sigue, pero no la magnitud que venía se dando. Sí. No, todavía no estamos listos para que abra la frontera. Exacto, yo. No estamos listos con esto. Ellos preparados. Nos apoyaron cuando hablábamos lo del Dollar Today. El gobierno de allá, de colombiano, no nos quiso apoyar cuando estaba esto, que por eso se desató toda esta distorsión de aquí, del dólar aquí, los precios de aquí, y que la gente tiene que estar claro que esta distorsión después de la guerra que ellos nos montaron con el Dollar Today, que nos decía que todo aumentaba porque el dólar subía, el dólar dejó de parar, estamos hablando de dólar, paró, y resulta que los precios siguieron subiendo y se le cayó esa matriz de que era por eso, y la gente tiene que recordarse toda la información hacia atrás. No nos olvidemos, cada vez que nos montan una noticia, de partir desde tres días hacia atrás para verificar. La información tiene que venir de antes. El gobierno colombiano tiene una guerra con nosotros, apoyado por los Estados Unidos, las bases que tiene allá, y nosotros tenemos que partir de eso que tenemos al lado, esto, que no se les ha explotado la otra frontera con allá con Guyana. Que la gente no olvide estas cosas en cuanto a los precios. Colombia ahora se quiere sentar con Venezuela porque ellos están viendo afectados con sus paros de camioneros y la cantidad de cosas, y porque la Guardia Nacional, ya directamente mandado por Maduro, mandó a que ellos iban a tomar esto y se tiene que solucionar. Esta es la única forma. Ya de aquí no tenemos para dónde más agarrar. Si la Guardia no se pone las pilas y monta esto, de verdad, la revolución se la lleva el que la trajo. No, bueno, no. Tengamos fe. Claro que sí, que se van a poner las pilas. Mira, a ver, tenemos un nuevo mensaje. Dice Edgar Pérez. Bueno, Edgar. No me quiero meter en camisa de once varas, ¿no? Mira, aquí nos escribe Carlos Rojas. Me escribe por el celular y me dice, ¿hay otra llamada? ¡Ah, caramba! Bueno, vamos a darle cabida, son las 11:22 minutos, ya estamos cerca del corte y tenemos una entrevista en la próxima media hora. Entonces, bueno, vamos a procurar ser rapiditos. Y a ver, ¿con quién hablo? Buenos días, Elsa, te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Aquí, chama, recuperándome de una peste que me dio, bueno, bravísima. Ay, bueno, chica, qué estamos. Broma. No te había podido llamar por eso. Respecto a lo que tú estás hablando de las comunicaciones aquí, el problema ahorita con la CANCB, mira, yo digo, no, a uno no le importa pagar, pero si el servicio fuese bueno. Y la CANCB ahorita está pésima. Esa es otra. Entonces, servicio ha desmejorado muchísimo. Uy, horriblemente. O sea, yo estuve como alrededor de 3 meses sin internet, sin teléfono, y no había forma de que alguien me explicara cuál era el problema que había. Porque a todas las oficinas que iba, todas me daban una respuesta diferente. Claro, pero ese es un problema de comunicación. A lo mejor es que por la falta de divisas, porque están ahora en DICOM, no tienen para los repuestos de los módem, por ejemplo, o para sustituir equipos. Pero que lo digan. Bueno, pero que lo digan. A eso voy. Mira, al pueblo, uno no es un bebé, al pueblo hay que darle claro. Mire, la situación del país es este, y vamos a enfrentarla todo. Pero aquí todo te lo hacen entre gallos y medianoche, entonces te aumentan las cosas, tú mismo ves los precios de la comida y los alimentos, los comerciantes ponen los precios que le da la gana, el gobierno en verdad no les da un paraguas a eso. Mira, yo te digo, yo a la familia mía y los amigos están tan decepcionados que ya la gente ya no haya qué hacer porque el dinero a uno no le alcanza para nada. Entonces ahora viene y te dan este golpe la CANTV. Yo te digo, a los gringos hay que criticarlos porque son unos desgraciados todos. Pero ellos tienen su vocero, que cualquier cosa que pase, ahí mismo salen informando. Aquí nadie te informa nada. Aquí tenemos un Ministerio de Comunicación y yo no sé para qué sirve, porque haya pasado títer y mundache. Pero nadie en verdad le da el puesto a eso como es debido, informándole a la población día a día qué es lo que pasa. ¿Por qué la oposición y los otros medios inventan y sacan cosas que no son? Porque el gobierno no le da la información correcta. Entonces, por eso es que estamos mal. Entonces, yo veo que todos los días, no, que tantos muertos, porque ahí entonces te meten el que le dio un infarto, el que fue por el accidente de tránsito X, y todos te lo meten como que si fuera en la guerra entre malandros de los que matan a las personas. No, Chema, hay que darle la información a la gente como es. No tengamos miedo, porque así es. Para eso somos adultos todos y sabemos entender. Y lo que tú estabas diciendo de Chávez, ¿verdad? Chávez le explicaba a uno, agarra un pizarrón ahí y te explicaba, y esto es así, así, así, asado, y uno entendía y se quedaba tranquilo. Pero aquí nadie te dice nada, entonces todo el tiempo es una cadena, todo el tiempo es un congreso. ¿Y qué salen de esas cadenas y esos congresos? Nada. Yo te digo, yo soy chavista, pero en lo que Maduro empieza a hablar, yo agarro y quito eso, porque ya yo estoy cansada de todos los días oír lo mismo y que yo no veo que se resuelvan mis problemas. Y bueno, como sé que están cortos de tiempo, gracias, mi vida. Bueno, que te mejores, Carmen. No, fíjate que no creas, el presidente Maduro tiene un buen discurso y habla bien. Es más, él explica el problema. Pues son los que están abajo, es lo que digo yo. Eso le digo, oye, vale, pero de verdad. Entonces, bueno, se supone, o sea, eso no quiere decir que el Congreso de la Patria esté mal. No, está el de los cultores, se lleva a cabo el de los deportistas, pero el de comunicaciones, el de comunicaciones. Han habido no sé cuántos congresos de comunicaciones y no puede ser que pase esto de nuevo con CanTV. Primero fue el CanTV satelital, rácata, el madrugonazo, que le quitaron de la noche a la mañana a los canales de películas a las personas y le suben los precios. Sino que ahora lo hacen con el servicio ABA. Y en un momento que es sumamente inoportuno, entendemos lo necesario, pero todavía no se han estabilizado los precios. Vamos hacia allá. Eso lo explicó ayer muy bien Jesús Faría. De verdad que busquen la entrevista que le hizo Ernesto Villegas a Jesús Faría. Fácil de entender, grata, y eso, las preguntas de Ernesto no fueron en ningún momento complacientes, porque Ernesto le dio duro. De verdad, muy buena la entrevista. Y los precios se van a ir estabilizando y vendrán, sí, por ahí vendrá una unificación, una unificación cambiaria viene. Y puede que en un principio tenga un impacto en algunos precios, en los precios, pero después tenderán a la baja. ¿No? Es como cuando agarras y te agachas para agarrar impulso para saltar. Es más o menos así. ¿Verdad? Pero caramba. Lo que quiero decir es que no están estabilizados todavía los precios. Se han dado duros golpes al bachaquerismo, por lo menos en Quinta Crespo. Ya la cosa no es tan descarada y cada vez son menos los bachaqueros. Eso sí, como la cosa está muy dura, entonces te venden las cosas mucho más caras. Y hay productos que siguen secuestrados porque los CLAP no le han llegado a todo el mundo. Y los productos de aseo personal los tienen secuestrados los bachaqueros. Entonces la única forma de comprarles a los bachaqueros, y es difícil ahora conseguir un bachaquero en Libertador o por el centro, te tendrías que meter en Petare. Entonces, oye, la cosa está recrudeciendo. Entonces, en una situación donde todo está carísimo, donde los precios te los suben de un día para otro, que el Estado todavía no está controlando, no ha controlado la distribución y estabilizado los precios, ¿cómo le lanzas a la gente un aumento de ese calibre? Cuando el salario no alcanza para hacer mercado. Algo tan básico como el mercado, el salario no alcanza. Entonces, mira, para tomar una medida así, que de repente es que era impostergable, hubo que hacerse tremenda campaña comunicacional como la que se hizo con la gasolina. ¿Pero qué fue lo que me hicieron? Ay, no se van a dar cuenta. Le vamos a subir al internet de 200 a 1.500 bolos, pero tranquilo, que eso no se enteran. Que no nos enteramos, claro que nos enteramos. No nos tomen por pendejos, señores. Son las 11:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Mira, esta es la media hora retro, esta vamos a llamarla la media hora retro, por lo menos el día de hoy. Escuchamos este tema, Oh Happy Day, de Edwin Hawkins Singer, y ahora nos vamos con otro tema full retro, pero esta vez es una agrupación venezolana. Ustedes se acuerdan de, bueno, creo que es venezolana, ¿no? Yo no nací en esa época, pero la conozco. Ustedes se acuerdan de los Supersónicos, y no estamos hablando de las comiquitas de Hanna-Barbera. Los Supersónicos, Jambalaya. Ya venimos. Solo se oía el trotar de caballo.

cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hace 37 minutos de la mañana y regresamos a La Ventana. Y tenemos a un invitado muy especial en esta última media hora. Se está llevando a cabo en la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes, allí en Bellas Artes, el museo, la exposición Formas Escapándose del Marco. Esta es una exposición dedicada al maestro Juan Calzadilla, quien se encuentra acá con nosotros. Juan Calzadilla es un artista plástico venezolano, también es investigador, también, tengo entendido, es poeta. O sea, Juan Calzadilla de verdad que forma parte de una generación de oro, ¿no? Porque tenemos la generación de oro del siglo XXI, pero podemos decir que Juan Calzadilla forma parte de la generación de oro del siglo XX. Yo, bueno, como amante de las artes, como licenciada en artes, pues admiro muchísimo, y se lo estaba comentando fuera del aire, los dibujos de Juan Calzadilla son hermosos, tienen un toque, no solamente tienen poesía, sino que tienen un toque de modernidad, son gratos, son ágiles. También estaba conversando con Juan Calzadilla fuera del aire sobre dos libros que son para mí los mejores que se han publicado sobre Armando Reverón. Uno que es de anécdotas sobre Armando Reverón, que por cierto tenemos unos micros basados en ese libro en la programación, y otro que es una compilación, un catálogo de obras de Reverón, que es la más completa que se ha publicado hasta ahora. Bueno, Juan Calzadilla, un hombre de un artista completo, un artista integral, un hombre de las artes, y de verdad que es un honor para mí y para nosotros en Alba Ciudad tenerlo acá en La Ventana. Bienvenido, maestro Calzadilla. Bueno, muchas gracias. En efecto, estaba yo haciendo ahora una exposición de mi obra que he conservado en depósito, en archivo, en la Sala Gladys Meneses, efectivamente. Es una pequeña sala de IARTES en Avenida México, ¿no? Por cierto que el nombre de Gladys Meneses se debe a que es un artista muy importante de las artes gráficas en Venezuela. Hace poco murió, pero dejó una obra muy interesante, y por eso la sala lleva su nombre. Era esposo de un gran escultor, Pedro Barreto, ¿no?, que también falleció, pues, y a quien, por supuesto, habría que hacerle un buen homenaje como se merece. Bueno, lo cierto es que esa exposición se hizo en el marco de un pequeño homenaje que me rindió la Biblioteca Ayacucho y el Perro y la Rana y otras instituciones, con motivo de haber ganado el premio del libro del año, uh-huh, 2016, que otorga la Filben, ¿no? Ese libro se llama Poesía por Mandato, y se quería ver en esa exposición la forma como en mi trabajo, a lo largo de mi trayectoria, se integran y se funden varias disciplinas o lenguajes, como la poesía, las artes plásticas y la crítica de arte, a través de varias publicaciones que he hecho, ¿no? Es que de paso se están exhibiendo también en la sala. La persona interesada puede irla a ver, porque estamos hablando aquí con Elsa precisamente de dos libros que ella recuerda con mucho cariño, que son maravillosos, que son sobre la obra de Armando Reverón, una sobre el hombre y su contexto, vamos a decir, ecológico, ¿no?, en donde vivió, en Macuto, en lo que se conoce como el Castillete, que por cierto ahora está siendo recuperado, pues, después de la pérdida que sufrió con el gran deslave de Vargas. Entonces eso está a punto de inaugurarse, y entonces podrá hacer un encuentro más material, más físico, con el gran artista que fue Reverón, a través de todas las cosas que nos dejó en su magnífica morada. Pero ese libro que ella cita, importante, se llama Reverón, Voces y Demonios. Voces y Demonios. No se consigue porque las ediciones que se han hecho están agotadas. Pero hay una cosa importante para todos los amantes de del arte, es que muchas publicaciones que describen y hablan de nuestro arte desde la colonia hasta nuestros días, y un poco antes también con las manifestaciones de nuestros aborígenes, se encuentran en los museos. Uh-huh. Hay dos museos o tres museos muy importantes que almacenan material en su biblioteca para la lectura y para la comprensión del arte venezolano. Son el Museo de Bellas Artes, tiene una colección muy importante, especialmente en arte universal. El Museo de Arte Contemporáneo, que también tiene una magnífica biblioteca, sí, tanto de arte venezolano como de arte universal. Y, por supuesto, la Galería del Arte Nacional, que tiene lo que se conoce como el SINAP, que es un instituto de investigaciones. Ahí se puede ir a cualquier hora, a cualquier momento, en la seguridad plena de que va a encontrar material para hacer una lectura del arte venezolano. Y el libro de Reverón, de Voces y Demonios, está en el SINAP. O sea, que está, si lo quieren consultar, pueden ir al SINAP y lo... Sí. Lo que también hay que decir es que si no se conoce, ¿verdad?, sobre el arte desde el punto de vista de los saberes, ¿no?, de los nombres de los artistas, de las corrientes, de los movimientos, de las distintas facetas de lo que se conoce como la periodización del arte, no solo venezolano, latinoamericano y universal, es muy difícil llegar a tener un trato directo con la obra de arte. Por eso es importante que todo el que quiera penetrar en ese mundo debe armarse de conocimiento, ¿verdad?, de lectura, que le permitan un acceso más comunicativo, más directo con las obras de arte. Porque no es lo que dice la obra, es también lo que se dice sobre la obra. Y a veces lo que se dice resulta más importante que la misma, que la obra en sí, en su contenido, que es una de las tesis que se sostiene a los críticos actuales, ¿no? Que la obra ha llegado a ser lo que se dice sobre ella. Entonces, conocimiento ha sustituido al hecho físico, ¿no?, al material de la obra, ¿no? Bueno, estamos en eso, un nivel tecnológico muy avanzado, no todo el mundo ha llegado a eso, pero es importante decirlo porque en algún momento se va a ver que el conocimiento de las obras de arte a través de toda la tecnología que está desarrollándose, ¿verdad?, va a ser muy, muy importante en la formación de las personas a través de los estudios que hagan, tanto en cualquier materia, ¿no?, incluso en las ciencias, ¿no? Estamos conversando con el maestro Juan Calzadilla, es poeta, investigador de arte, pintor, y bueno, tiene una exposición en su homenaje en el IARTES, en la sala Gladys Menezes, se llama Formas Escapándose del Marco. Una de las cosas que mantiene una misma línea tanto en la poesía como en la pintura, ya que los dibujos de Juan Calzadilla son caligráficos, ¿no? Exacto. Tienen mucho de, son caligráficos y realmente son, a mí me encantaría, de verdad que me encantan los dibujos de Juan Calzadilla. Pero bueno, en el marco de esta exposición homenaje, el mismísimo maestro Juan Calzadilla va a dictar una serie de talleres. Así que bueno, para quien sea artista plástico, pues debe ser todo un honor, ¿no?, participar en un taller con el maestro Juan Calzadilla. Hoy arranca el primero de estos talleres. Cuéntenos, maestro Calzadilla, en qué consiste el taller que va a dictar hoy y los próximos talleres que tiene programado. Si tiene algún costo, bueno, háblenos de esta experiencia que los amantes del arte, los artistas y amantes del arte, pues podrán disfrutar de compartir, ¿no?, de compartir con usted y aprender, ¿no?, de todo ese trabajo que he venido realizando a lo largo de décadas. Bueno, la cosa que se me ocurrió plantear para los talleres, aparte de, bueno, también dar a conocer un poco, ¿no?, a través de ejemplos de los libros, mi trabajo en el campo de la poesía y la forma como la poesía, a través de la caligrafía o de la escritura, ¿verdad?, se conecta con las artes plásticas. Eso sí, eso fue el tema de un taller. Lo que me propongo ahora es, en base a mi experiencia, tratar de hacer una explicación de los pasos que tiene que dar una persona para llegar a un entendimiento aproximativo o cabal de una obra de arte, cualquiera que sea, en cualquiera de los movimientos y corrientes, y explicar todas las etapas y pasos, ¿verdad?, que hay que recorrer para que se llegue, pues, a una preparación tal que la persona asistente al taller pueda tener un conocimiento básico de museografía para ponerlo al servicio de las instituciones que requieran de esto, que es lo que no se estaba haciendo porque carecemos de museógrafos. Pero es que tengo entendido que para ser museógrafo hay que ser arquitecto graduado. No. No necesariamente. Hay distintas ramas en la museografía, por ejemplo, el diseñador, ¿no?, el editor de catálogos, de publicaciones, ¿verdad?, el montador de cuadros, el montador de la exposición misma en los espacios, ¿no?, y el investigador, el crítico de arte, y finalmente el teórico, que sería la cúspide, ¿no? Sí, bueno, el curador. Pero una persona puede desempeñarse en cualquiera de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que tenga habilidad para la escritura, entonces puede trabajar sobre la comunicación, pues, a través de la palabra, de los conceptos, de las imágenes que se transmiten a través de la obra. Eso requiere, por supuesto, una preparación y pasar por una etapa de lectura, de ejercicio, hasta poder llegar a manejar como en una forma analítica, ¿verdad?, el conocimiento de una obra de arte. Es decir, hay una cantidad de cosas que son importantes de manejar y conocer para que muchas personas puedan adquirir un conocimiento básico útil que los convierta como en, vamos a decir, en técnicos medios de una... Eso hace muchísima falta. Claro, en una disciplina, ¿verdad?, que requiere de armarse de conocimientos y que requiere de personal, pues, de recursos humanos, ¿no?, como se está viendo, ¿no? Okay, entonces, sí. ¿Estos talleres constan de varias sesiones o son talleres de un día? Yo pensaba que puede hacerse un taller de 8 sesiones, suficiente para que una persona, si trabaja adecuadamente y asiste a todos los talleres, puede al final tener ya una base de preparación suficiente como para enfrentar el problema de entender y divulgar, de dar a conocer la obra de arte en sus corrientes, sus movimientos, en su identificación de autor, en los materiales que se emplean, en el formato, en fin, tantas cosas. Claro, y tiene tantas cosas tipo... que uno no ha podido saber sino a lo largo de muchísimo tiempo para poder llegar a tener un conocimiento básico, ¿no?, de cómo manejar cada cosa. Y creo que esto no es un problema que se plantea o un fenómeno que se plantea exclusivamente en las artes plásticas, porque igual pasa en la literatura. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo después de la Cuarta República, a un tipo de taller por donde el aspirante, el tallerista, pasa sin dejar un rastro, una huella que permita saber que ha aprovechado su permanencia en ese taller. Entonces, no hay como una comprobación del conocimiento. Entonces, necesitamos que los talleres sean como instructivos y formativos, en el sentido de resultados concretos del conocimiento que es el tallerista, ¿verdad?, recoge, almacena en ese tránsito por el taller, y no que sea meramente informativo, ¿verdad?, de lo que del tema, ¿no?, que trata el taller, ¿no? Entonces, hay que darle un vuelco en eso para que las personas que vayan al taller al mismo tiempo puedan convertirse en gestores de la actividad. Excelente. Estos talleres arrancan el día de hoy en el IARTES. En la sede del IARTES en Bellas Artes. Sí. Ahí están, siguen abiertas las inscripciones, ya están cerradas. Bueno, ahora quien quiera participar, ¿cómo hace para ir al taller? Son libres hasta que los formalicemos como tendría que ser, ¿no? Es decir, que estamos ante una especie de introducción, ¿no? Al tipo de taller que queremos crear con la finalidad de formar museógrafos en su fase básica, vamos a decir, ¿no? Entonces, hoy se trata de una explicación general de cómo hay que abordar el problema del conocimiento del arte. Sí, hoy a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. ¿Es en la sala Gladys Meneses del IARTES va a ser el taller? En la Avenida México. Exacto, en la Avenida México se encuentra el IARTES, y bueno, hoy a las 2 de la tarde, quien le interese la museografía, que es el arte de presentar una exposición en el espacio de un museo, que eso es todo un arte, o sea, cómo, en qué lugar destaca más una obra, cómo debe ser el tipo de iluminación, cómo debe estar pintado el panel, el tamaño de la fuente, el tamaño de las letras, de los textos de sala, es todo un arte montar una exposición. Pero fíjate tú, a la gente que va a estudiar música, por supuesto se le exige una cantidad de disposiciones para entender cada uno de los aspectos, ¿no? de la profesión, pues, música, ¿no? Entonces, y es una disciplina sumamente exigente en tiempo, en dedicación, en estudio. Pero ¿por qué también no lo debe ser las artes plásticas? Claro. Si ofrecen los mismos problemas. Lo que pasa es que como es un arte visual, todo el mundo cree que puede llegar a conocer las obras de arte, el arte simplemente viéndolo. No, hay que estudiarlo mucho, hay que verlo. Bueno, hay gente que dice eso, educar el ojo. Claro. Hay que educar el ojo. Porque usted cuando tiene delante de usted una partitura de un músico clásico, ¿verdad? Beethoven o el otro, si usted no tiene conocimiento de música, no puede entrar. Pero si usted ve una obra de Goya, entonces cree que usted puede explicar la obra por el hecho de que está viéndola y más nada. De manera que eso es una cosa verdaderamente, hay que verlo, ¿no? Con seriedad, ¿no? Bueno, de verdad que los invitamos a todos y a todas a que vayan hoy a las 2 de la tarde en el IARTES en la Avenida México a disfrutar de este taller con el maestro Juan Calzadilla. Estamos hablando de un grande liga de las artes plásticas venezolanas, de la poesía, y de verdad que una excelente persona. Okay. Un honor, de verdad, un honor, un placer, un gusto haber compartido con usted en esta media hora de La Ventana. Y ya llegó el momento. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento. Satisfecho, ¿no? Bueno, y ya diga, maestro. Bueno, hasta pronto. Pues. Hasta pronto. Bueno, llegó el momento de despedirnos y les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Kedwin Hernández. Caramba, cómo se aplaude el muchacho. Y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Kedwin les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con salsita nacional, Cheo Valenzuela, que versiona en este ritmo un clásico retro también, popularizado por Nino Bravo, llamado Un beso y una flor. Cheo Valenzuela, Un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.